de la audiencia, ¿cómo andan? Ahí está, bueno, bien, Mauro, la verdad que siempre un gusto. Ya vamos a hablar un día de básquet, vamos a salir un poco de la pandemia, vamos a hablar de otras cosas, pero por ahora te vamos molestando por esto. Porque bueno, Mauro, contanos, hacenos un análisis, un paneo de cómo está la situación, van apareciendo casos, se está trabajando bien en los controles, ¿cómo está la situación, Mauro? Sí, vos sabés que la situación está por ahora controlada en la ciudad de Concordia. Nosotros tuvimos 2 o 3 días con un aumento de casos, ¿se acuerdan? Hace una o dos semanas atrás, que tuvimos 20 casos, 13 casos un día y 20 casos el otro día, y bueno, después como que fue habiendo casos, pero en números chicos, 1, 2, 3 por día, ninguno en algunos casos. Pero bueno, nosotros, esto es así, es muy dinámico, lo venimos viendo desde el principio. Lo que nos da miedo es subestimar que esto está pasando y lo que pasó, más que nada ahora ya comparándonos con ciudades vecinas nuestras, ¿no? Lo que es Paraná, que tiene más de 3.000 casos, Gualeguaychú con más de 1.000, y lo que pasó en estos lugares, que tuvieron que retroceder de fase, que es lo que uno no quiere que pase acá en nuestra ciudad, por lo menos, ¿no? Eso es lo que uno ve, que la gente en general subestima y cree que esto es un capricho de algunos de los que estamos, en este caso, en lugar mío, como funcionario en este momento en la cartera de salud. Pero créanme que la situación se puede complicar en cualquier momento, porque realmente los recursos se agotan. Acá no es cuestión que falten camas, sino tiene que ver con recursos del personal de salud, del personal profesional de salud, ya sea médicos, de enfermería, de laboratorios, bioquímicos, que también nos vamos enfermando y necesitamos también estar aislados y en cuarentena. Son 14 días en el mejor de los casos, y por ahí no tener reemplazos. Seguro. Mauro, ¿qué rol jugaría este pedido que le hizo el intendente Alfredo Francolini al gobernador por el laboratorio? Teniendo en cuenta, obviamente, tu experiencia, uno entiende que sería importantísimo, pero ¿nos podés hacer una explicación, Mauro, de eso? Mira, puntualmente, Pablo, ahora eso es fundamental, porque se está tardando mucho tiempo en recibir los análisis. Supongamos que nosotros te tenemos que hisopar en el día de hoy, estábamos tardando no menos de 3 días, 72 horas, para recibir el resultado que te hisopaste hoy lunes, lo vamos a recibir el jueves o el viernes, y vos hasta ese día estás en un aislamiento, en una total incertidumbre del diagnóstico tuyo. Seguro. Y eso implica tener los recursos para aislarte durante ese tiempo que tiene que estar el hisopado. El tema también, ahora se ha descentralizado un poco el laboratorio y se mandan las muestras a otro lugar también, como para tener los más urgentes, tenerlos más rápido, ¿no? Pero si tenemos ese laboratorio acá en la ciudad de Concordia, en el Hospital Mas Bernard, la verdad que nos ayudaría muchísimo por el diagnóstico, sería mucho más rápido, ¿no? Mauro, ¿qué sentís cuando pasa un fin de semana y nos encontramos de las fiestas clandestinas, de lugares que no cumplen con los protocolos? Me imagino que dentro de la situación te debe algo, un dejo de bronca, de enojo te causará. ¿Cómo ves eso? Porque hay mucha gente que cumple a rajatabla y está bajando el mensaje constantemente de que hay que cumplir con las recomendaciones de las autoridades. ¿Qué te pasa en lo personal, Mauro, con eso? A ver, es algo ambiguo, ¿no? Porque yo estoy en la Secretaría de Salud y Deporte y uno está continuamente pidiendo o está escuchando que quieren aumentar el horario de algunos deportes, los deportes que no se están practicando, que son los colectivos, quieren empezar a practicar, quieren empezar a practicar en espacios abiertos. Digo, todo es entendible, la verdad que en este momento lo que tenemos que tener es empatía con la gente que no la está pasando bien, con la gente que ha perdido su negocio, que ha perdido su trabajo, y también es entendible aquellos que quieran habilitar todos los deportes, porque la verdad yo también quiero, quiero que habiliten todo, quiero que habiliten las canchas de básquet, pero lo que realmente está pasando es que la empatía la tenemos que tener con la gente que está trabajando, en este caso que es el personal de salud, que está trabajando 24 por 24, siempre digo lo mismo, sin vacaciones, en muchos casos no pueden ver a sus familiares porque al estar en la primera línea de contención, digamos, de este coronavirus, la gente que está en terapia, en las guardias, es muy limitada para ver a sus familiares más queridos, ¿no? Entonces me parece que por ese lado me duele más, ¿sí? Sí, queda claro. Hay mucha relajación de algunos, innecesariamente, porque estamos viviendo en una ciudad donde, la verdad, pudimos salir a caminar, podemos salir a andar en bici, podemos salir a correr, podemos salir... Sí. Digamos, me parece que están habilitadas, los comercios están habilitados todos con protocolo, pero siempre le buscamos la vuelta como para transgredir un poco más, y me parece que eso de las fiestas es innecesario, más allá de que uno utilice la palabra que está prohibido, me parece que no hay necesidad. Pero bueno, a ver, muchos no entienden el momento histórico que estamos pasando en la vida de cada uno, que es una pandemia, ¿no? Y si esto, sin ánimo de meterte en un brete, Mauro, no te lo pregunto con esa intención, sino que te lo pregunto y no quiero meterte en la cuestión política, sino cuando ponen en duda el virus, cuando ponen en duda las medidas que se toman desde estos escenarios anticuarentena, por eso no es mi intención meterte en una cuestión netamente política, sino ¿qué análisis hace de todo eso? Porque hay gente que capta ese mensaje, porque si no, no participaría de congregación de persona. ¿Qué mensaje tenés ahí o qué análisis, Mauro, tenés de eso? Mira, decididamente es lo que estamos hablando. Hay gente que primero no creía porque el virus estaba en China. Después porque vimos las imágenes de Italia, Francia, Alemania y España, y acá no va a llegar. Después empezó a estar en Buenos Aires. Después empezamos, porque todo lo que nosotros venimos viendo hace 5 o 6 meses es de otros lugares. Sí, entonces ahora realmente uno está agotado, hasta el hartazgo de escuchar todo esto. El tema es que nosotros ahora lo hemos empezado a vivir en nuestra región, ¿sí? Y nosotros vemos provincias como Salta. Mira, hace un ratito estaba leyendo la carta de un médico residente, que si querés después te la paso para que la leas. Dale. Genial. En Salta, en Orán, contaba la situación de este fin de semana, totalmente colapsado. Sí. El sistema de CAR, totalmente colapsado el sistema de médicos. Pero está pasando ahora esto, no es que pasó. Fueron voluntarios, creo, mandaron voluntarios a... Bueno, están saliendo aviones para todo el norte, pues yo digo Salta, pero es Salta, Jujuy, Chaco. Digo, la verdad es que es necesario que nosotros tengamos derecho acá en nuestra ciudad para empezar a creer lo que estamos hablando. Yo que no, yo creo que no, pero lamentablemente hay un grupo de personas que todavía sigue no creyendo en esto, y también entiendo, porque digo, a veces uno que está en el sistema de salud, a veces cosas que son difíciles de explicar, porque la medicina no se explica desde una matemática de 2 más 2 es 4, ¿sí? Y sobre todo cuando estás con un virus que ni siquiera lo ves, que no lo conoces, que no sabes cómo se comporta, que recién tenemos 6 meses de aprendizaje, que en medicina es nada, también es difícil. La gente y nosotros queremos saber todo ya, y eso no pasa. Y a veces se va aprendiendo sobre la marcha y sobre los errores y los aciertos. Y el tema que acá los errores y los aciertos, estamos hablando de gente que fallece y gente que se recupera, ¿no? Sin duda. Rol importantísimo de los controles de ingreso a la ciudad, Mauro. Esto es así, esto lo confirmamos, el rol que están jugando, porque conocemos índices de que se rebotan autos que vienen. ¿Crees que para los números fríos que se maneja, porque los números son fríos, pero de un escenario caliente, ¿crees que eso ha jugado un rol importante a la hora de los números de Concordia, Mauro? Sí, Pablo, viste que lo hablamos desde el principio. La verdad que es un acierto muy grande que ha tenido el intendente con el tema de los controles desde el día 19 de marzo, inclusive con el control de la frontera, antes que inclusive Argentina el presidente haya decretado el cierre de la frontera, nosotros ya lo habíamos implementado acá en el puente nuestro de Salto y Concordia. Insisto con esto, Pablo, nosotros vamos a transitar mucho tiempo más en esta situación. Por eso tenemos que tener una flexibilización de nuestra cabeza, de nuestra mente, y aprender a convivir con esta situación. Seguro. Si nosotros, insisto, nosotros al principio pensábamos que era un mes, dos meses, bueno, de hecho esto vamos a transitar casi un año, vamos a pasar Navidad, Año Nuevo, seguramente con estos protocolos que hemos aprendido, con los controles de acceso a la ciudad, y va a ser dinámico dependiendo cómo esté cada ciudad, viste que te piden si es con circulación viral, circulación comunitaria viral, tenés que hacerte un hisopado al entrar, pero eso va a ir cambiando. Ahora es Paraná y Gualeguaychú, capaz que más adelante hay otra ciudad en esa situación, y bueno, y nosotros seguramente que vamos a ir aumentando el número de casos, pero lo tenemos que hacer de una forma contenida, porque si no se nos va a complicar. Si somos una ciudad que tenemos muchos habitantes, y acordate lo que hablamos siempre, nosotros somos centro de cabecera de la región 2, no somos solo Concordia, tenemos muchas ciudades de alrededor también que vienen a nuestro sistema de salud, entonces tenemos que cuidarnos, no queda otra. Ahí está. Mauro, te agradezco un montón como siempre la predisposición, nos encanta charlar con vos, lamentablemente el escenario es complejo, pero así todo nos gusta charlar, sos muy claro y por eso nos gusta tenerte ir directamente a la fuente. Te agradezco un montón, Mauro, y te mando un enorme abrazo acá de Mañanas del Sur. Pablo, recuerden, lo único que necesitamos es el distanciamiento, lo único que necesitamos es usar el tapaboca y usar las medidas y los equipos de protección para los que estamos haciendo alguna actividad de las cuales están autorizadas. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que necesitamos, no tenemos otra salida. ¿Sí? Seguro, Mauro. Un abrazo, Pablo, saludos para todos. Ahí está, como